comenzado el programa Enderezando Nuestras Sendas. Hijo mío, ya no temas, soy con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Y ahora, con ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Radio Aposento Oración. Estás escuchando el programa Enderezando Nuestras Sendas con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Vamos a dar inicio al programa con una oración. Dios les bendiga, amados oyentes. Para nosotros es un placer poder estar aquí en esta noche para adorar al Señor y traer palabra de Dios a tu vida. Bendecido sea el Señor. Queremos empezar el programa con una oración por todos los que van a escuchar el mensaje, por todos los que están participando del programa Enderezando Nuestras Sendas en esta noche. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Dios mío, reconociendo que tú eres Dios poderoso, que tú eres Dios grande, Padre amado, y que tú mereces toda gloria y toda adoración. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que seas tú dirigiendo, Dios mío, Padre amado, esta predicación, Padre. Que seas tú bendiciendo, Dios, a todo el que escucha esta predicación, Señor, y este programa. Que seas tú obrando, Padre amado, Señor, en la necesidad de cada uno de los que se acercan a escuchar tu palabra, Señor. Tú tienes grandes cosas, Dios mío, pautadas para la vida, Dios mío, Padre Santo, que escuchan este programa, Señor. Sé tú, Dios mío, limpiando, sé tú sanando, sé tú perdonando, Señor Jesús. Sé tú redarguyendo de pecado, Dios mío, aquel que no se ha arrepentido y que no te conoce, Dios. Y sé tú, Dios mío, sanando a aquel que tenga cualquier dolencia física o espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, creyendo, Señor, que tú lo haces, Dios. Amén, Señor, amén. Grande es tu misericordia, Padre. En esta noche, amados oyentes, queremos predicar bajo el tema Es a ti a quien Dios envía a vivir, Señor Jesús. Sabemos que en este mundo de pecado y de dolor vemos mucha necesidad y muchas situaciones a nuestro alrededor, pero sabemos que el Señor nos está llamando como pueblo a llevar el mensaje que Él ha puesto en nuestras bocas, vive el Señor Jesús. Por lo tanto, el Señor quiere que nosotros tengamos conciencia de que es a nosotros el pueblo, a la iglesia, a quien el Señor está enviando. Vive el Señor Jesús, es a ti a quien Dios envía, vive el Señor. Y vamos a buscar en el libro de Miqueas, vive el Señor Jesús. En el capítulo 3, el versículo 8, vive el Rey. Y leemos para gloria de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios, de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado, vive el Señor Jesús. Cuando el Señor nos llama, lo primero que nosotros tenemos que tener conciencia como iglesia del Señor es que el Señor nos ha capacitado de poder y de autoridad y de la unción suficiente para que nosotros podamos hacer la obra. Muchas veces sentimos el llamado de Dios en nuestra vida y nos detenemos pensando en que no tenemos poder y autoridad. El Señor le ha dado poder y autoridad a su iglesia. El Señor le ha dado unción y poder a sus hijos, bendecidos sea el Señor. Por lo tanto, cuando el Señor te llama para hacer una tarea, Él te capacita, Él te llena, Él te ministra para que tú puedas hacer la obra a la que Él te ha llamado a hacer, vive el Señor Jesús. Tal vez el Señor te ha llamado a trabajar con los ancianos. Tal vez el Señor te ha llamado a solamente limpiar el templo por ahora. Tal vez el Señor te ha llamado a predicar. Tal vez el Señor te ha llamado para que vayas a visitar a los huérfanos o a las personas que están en las cárceles, vive el Señor. Cualquiera sea el llamado que el Señor te haya hecho, ten la seguridad de que el Señor te va a capacitar y que el Señor te va a respaldar en el llamado que te haya hecho. Porque cuando el Señor te llama, Dios sabe lo que hace y Dios te prepara y te capacita para que tú puedas hacer la obra. palabra. No tengas miedo, el Señor te ha llenado, vive el Señor. Di como dice aquí Miqueas: yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado, vive el Señor. El Señor nos llama para que nosotros seamos voces en el desierto, que proclamemos la palabra del Señor para que muchos reconozcan que están en una vida de pecado y puedan venir y salir de su rebelión, venir a Cristo, vive Cristo, aleluya. Es importante que usted lleve la palabra que el Señor ha puesto en su boca, que no la calle para sí, porque hay muchas vidas que necesitan de esa palabra que Dios ha puesto en usted. Hay muchas vidas que se van a beneficiar de que usted obedezca al Señor. Por lo tanto, tenemos que dejar de pensar tanto en nosotros mismos y comenzar a pensar en que el prójimo necesita la palabra que Dios ha puesto en mi boca, de que el Señor me ha llenado y me ha capacitado para esa obra y de que yo como su hijo tengo que obedecer. Vive Cristo, aleluya. Vamos a ver en el libro de Ageo, vive el Señor, el capítulo 1, el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Vemos ahí como el Señor ha dado una encomienda a estas vidas, ha despertado su espíritu, ha puesto en ellos ese anhelo de trabajar para Él. Ahí el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué, y despertó el espíritu del pueblo para que viniera y trabajaran en su casa, vive el Señor Jesús. Es lo que Dios quiere hacer con el pueblo, que el pueblo entienda. El Espíritu Santo está tratando de decirte: mira, es tiempo de trabajar, es tiempo de que tú te levantes a hacer la obra a la que te he mandado a hacer, iglesia. Bendecidos al Señor. No es tiempo de estar callados ni sentados, amados. No es tiempo de estar pensando en qué puedo hacer para la obra del Señor cuando hay tanto que hacer, vive Cristo, aleluya. Es tiempo de que tomemos decisiones firmes y nos pongamos sobre nuestros pies para llevar la palabra del Señor. Vive Cristo, aleluya. Santo el Señor. En Josué 1:9, vive Cristo. Santo el Rey de Gloria. Josué capítulo 1, el versículo 9, vive el Señor. Búsquenlo conmigo. Santo el Nazareno. Te dice de la siguiente forma: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos conciencia de que debemos esforzarnos para hacer la obra del Señor. La vida de cristiano no puede ser una vida cómoda en la que usted se siente a ver que las cosas pasen, vive Cristo, aleluya. Es tiempo de que nosotros nos levantemos con valor y nos esforcemos para hacer la obra del Señor. Trabajar para Dios cuesta, hermano. Cuesta sacrificio de nuestra propia parte, cuesta oración, cuesta ayuno, cuesta entrega y consagración al Señor. No nos podemos quedar sentados y cómodos en nuestras casas, sino que hay que salir y llevar esta palabra. Vive el Señor Jesús. Hay que ir y llevar la palabra a los hogares en necesidad. Hay que ir y llevar esta palabra a las cárceles. Hay que ir y llevar esta palabra a los hospitales. Vive el Señor. En nuestros lugares de trabajo tenemos que llevar esta palabra. Vive el Señor. No nos podemos quedar estancados, iglesia, porque es tiempo de trabajar. No nos podemos quedar sentados. Cristo viene pronto y viene por un pueblo santo. Y el Señor espera de nosotros que tengamos una cosecha de almas para Él, vive Cristo, aleluya. Por lo tanto, está en nosotros, iglesia, levantarnos y hacer la obra que el Señor nos ha encomendado, vive el Señor. Es a ti a quien Dios envía, vive Cristo. Deja de estar poniendo excusas, no estés pensando que lo haga otro, sino que es a ti a quien Dios envía. Es a ti a quien Dios envía. Es tiempo de que tomemos conciencia y nos levantemos a hacer la obra del Señor. Vive Cristo, aleluya. Fuérzate, sé valiente. El Señor te va a respaldar a medida que tú te dejas a Él. Él te va a ir instruyendo, te va a ir guiando. El Espíritu Santo de Dios no te va a dejar solo en la labor y en la obra que Él hace, porque aquí el que hace el Espíritu Santo no somos nosotros. El Espíritu Santo es el que hace y Él actúa a través de tu obediencia y de tu entrega. Vive Cristo, aleluya. Josué capítulo 6, el versículo 7 dice: vive el Señor. Santo Cristo, aleluya. El versículo 27, perdón. Te alabamos, Señor. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Vive el Señor Jesús. El Señor, cuando nos llama, nos respalda. Y Él nos capacita para gloria de su nombre. Aquí vemos como el Señor le dio una encomienda a Josué. Le dijo: pasa a este pueblo, vive el Señor Jesús, aleluya. Y Josué lo hizo valientemente. Y el Señor Dice que Jehová estaba con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Por qué? No porque Josué fuera alguien grande, sino porque Jehová estaba con él, vive el Señor Jesús, aleluya. Por lo tanto, tú vas a ser levantado para gloria de Jehová. Lo que tú hagas para el Señor va a darle gloria a Jehová. La obediencia tuya, el que tú te levantes a llevar la palabra y hacer la obra del Señor, le va a dar gloria a Dios. Por lo tanto, es tiempo de que tú te levantes, vive Jesús, aleluya. Y así como Josué obedeció, hizo la labor que el Señor le tenía encomendada, así el Señor te levantará para gloria de su nombre, vive Cristo, aleluya. Solamente tenemos que obedecer al Señor. Vamos a 1 Samuel 17, del 34 al 37, vive Cristo. 1 Samuel 17, de 34 al 37, vive Cristo. Y vamos a ver a David. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Vive el Señor. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo, vive el Señor Jesús. Tenemos que aprender, hermanos, que todo lo que venga contra nosotros debemos vencerlo, vive el Señor. Aquí David estaba proclamando claramente que en todas las veces en las que él había sido atacado, el Señor le había dado la victoria. Y él estaba dando testimonio a Saúl de cómo Dios lo había librado, de cómo Dios había actuado a su favor, de cómo el Señor había dado fuerzas para él vencer. De la misma forma, hermano, cuando nos levantamos para gloria de Jehová y hacemos su voluntad, el Señor nos va a dar la victoria. Así que todo lo que venga contra ti, vénselo en el nombre de Jesús. Vive Cristo. No veas las adversidades como algo que te va a aplastar. No veas al gigante como algo que te va a derrotar. Velo como lo vio David. David dijo: en el nombre de Jehová, como Jehová me ha librado otras veces, él me va a librar de la mano del filisteo, porque yo voy en su nombre. De la misma forma, nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad y pensar que debemos vencer en el nombre de Jesús, que nos ha hecho más que victoriosos, más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo, tenemos que aprender a vencer en el nombre del Señor. Y lo primero que tenemos que vencer es el miedo, vive Jesús, aleluya, porque el miedo es el que tiene detenido a mucha gente de hacer la obra del Señor. El miedo es el que tiene detenido mucha gente de hablar la palabra del Señor. Y esta es una de las herramientas más fuertes del enemigo: ponerle miedo a la iglesia para que no se levante a llevar la palabra de Dios. Aleluya. Pero en la vida del creyente no debe existir el miedo. Hay que disipar toda adversidad, todo miedo y todo lo que el enemigo quiera poner en nuestras mentes y nuestro espíritu para que quiera detener la obra del Señor. No podemos permitirle al enemigo que detenga lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida, vive Cristo. Recuerda, es a ti a quien Dios envía, vive Cristo, aleluya. Santo el Señor Jesús. Y vemos ahí como David venció al avanzar el Señor. Vamos a Jonás, capítulo 4, el versículo 1, vive Cristo. Búsquelo conmigo, hermano. Jonás, capítulo 4, el versículo 1. Te adoramos, Señor. Y dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, vive el Señor Jesús. Y oró a Jehová y dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Vive Cristo. Aquí vemos a un Jonás enojado. ¿Cómo reaccionas tú ante el llamado? ¿Te enojas porque crees que puedes dirigir a Dios o decirle cómo Dios tiene que hacer las cosas? Vive el Señor Jesús. Muchas veces el Señor nos llama a hacer su voluntad, a hacer su obra, a llevar su palabra, y reaccionamos con enojo. Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me estás llamando a mí? Yo no quiero hacer eso, Señor, yo no puedo, no estoy capacitada a vivir, Señor Jesús, aleluya. Esa no debe ser tu reacción, hermanos. Nosotros debemos amar a Jehová sobre todas las cosas. Y cuando amamos al Señor, queremos hacer su voluntad. Si tú estás reaccionando de esta forma, como lo hizo Jonás, está mal, bendecido es el Señor Jesús. Tienes que reconocer tu pecado, que estás en rebeldía. El profeta Jonás era un profeta grande del Señor y reaccionó con rebeldía ante el llamado del Señor. Quiso huir del llamado del Señor, hizo muchas cosas que el Señor no quería que Dios hiciera, que Él hiciera, vive el Señor Jesús, aleluya. Santo el Señor. Y vemos cómo terminó Jonás, vive el Señor. No vamos a cometer el mismo error de desobediencia de Jonás, sino que vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a dejarnos dirigir por el Espíritu Santo de Dios. No vamos a permitir que la desobediencia nos envíe Dios a los infiernos a obedecer al enemigo, no. Vamos a aprender a obedecer al Señor. No se enoje como se enojó Jonás, que creía que él podía decirle a Dios lo que Dios tenía que hacer. Hermanos, eso no está bien, eso es feo, vive el Señor Jesús, aleluya. ¿Cómo reaccionas tú ante el llamado, vive el Señor Jesús? Es tiempo de decirle que sí al Señor. Es tiempo que de decirle al Señor, yo te quiero obedecer. Quiero dejar mi antigua vida de desobediencia y de rebelión. Y quiero vivir para ti, quiero obedecerte porque te amo, Dios. Porque he entendido que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú tienes cosas lindas y maravillosas para mi vida. El Señor nos ha hecho tantas promesas de amor. El Señor ha cambiado nuestra vida de tal forma que ya no podemos vernos de la misma forma, no somos los mismos. Y cuando Dios trabaja así en esta forma de nuestras vidas, debemos ser agradecidos. El Señor pagó un precio de sangre por nosotros en la cruz del Calvario, hermano. No podemos darle la espalda a eso, no podemos olvidarnos de eso y simplemente decirle a Dios que no. Bendecido sea el Señor. Él espera de sus hijos que lo obedecemos, que lo obedezcamos. Vive el Señor. Él espera de sus hijos que hagan la obra para la cual Él nos llamó. Vive Cristo, aleluya. Dejemos de darle espalda. Dejemos de darle la espalda al Señor. Dejemos de decirle que no, vive el Señor Jesús, aleluya. Nosotros sentimos en nuestro interior el llamado y muchas veces opacamos el llamado del Señor para no obedecerle. Esa no debe ser tu actitud, pueblo. Esa no debe ser nuestra respuesta ante el llamado del Señor. No debemos enojarnos porque el Señor nos llame a nosotros. Al contrario, el que el Señor te haya llamado a ti es un privilegio. El que el Señor te haya señalado a ti es un privilegio precioso que Dios ha puesto en tus manos. La obra del Señor es maravillosa y el que tú puedas ser partícipe del reino de Dios es una bendición maravillosa que muchos quisieran tener. Por lo tanto, deja de darle la espalda al Señor y mira al Señor a los ojos y dile: Señor, heme aquí, yo te quiero servir, yo te quiero obedecer, yo quiero cumplir mi ministerio en ti, Padre Santo. Ayúdame a levantarme, guía mis pasos, Espíritu de Dios, para que yo pueda hacer tu voluntad. ¿Te atreves, hermano, a decirle eso a Dios? Bendecido sea el Señor. El Señor es maravilloso y quiere hacer grandes cosas con tu vida, vive el Señor Jesús. Aleluya. Si tú estás dispuesto a dejarte usar por Él. Vive el Señor Jesús. Vamos a ir a Éxodo 3, el versículo del 3 al 4. Y vamos a ver qué le dices tú al Señor después que le dices: heme aquí, vive Cristo. Aleluya. Éxodo capítulo 3, hermano, búsquelo conmigo. 3, del versículo 3 al 4, y dice: Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí, vive Cristo, aleluya. Después que le dices al Señor que sí, que quieres hacer su voluntad, ¿cómo reaccionas? ¿Comienzas a ponerle excusas a Dios? Vive Cristo, aleluya. Primero estamos hablando de la reacción de Jonás, que se molestó porque no quería perdonar y se fue en rebelión. Y ahora vemos a un Moisés que le dice a Jehová: heme aquí, cuando es llamado por Dios. Y después comienza a ponerle excusas, vive Cristo. Heme aquí, respondió Moisés. Y muchas veces nosotros decimos: sí, Señor, por fin voy a aceptar tu llamado, me voy a parar firme y te digo: heme aquí, voy a hacer tu voluntad, vive el Señor. Pero hermanos, vive Cristo, aleluya. Cuando eso pasa, después no podemos empezar a ponerles excusas a Dios. Señor, que soy insuficiente. O como decía Moisés: Señor, yo no sé hablar. ¿Qué voy a llevarle yo al pueblo? ¿Qué voy a decir? Yo no sé predicar. Yo no sé dar testimonio. Yo no sé trabajar con los enfermos. Señor, y si pongo mi mano sobre los enfermos y no se sanan, ¿qué voy a hacer yo entonces? Señor, y si voy a predicar y nadie se y el Espíritu Santo de Dios no se mueve, o no hay ninguna manifestación, o no pasa nada. Hermano, no podemos ponerle excusas a Dios. Lo primero que tú tienes que tener en cuenta es que la obra es de Dios y no es tuya. Aquí la gloria es de Dios y no es gloria tuya, vive el Señor Jesús. Tú haz la voluntad del Señor. Tú solamente tienes que ir y orar por los enfermos. Pon tus manos sobre los enfermos. Ora con fe y el Señor es el que hace. Quizás en el momento tú no estás viendo que Dios hace la obra, pero allí en el interior de esa persona Dios está trabajando. Y es el Espíritu Santo de Dios y el que hace la obra, no eres tú. Quizás tú no lo estás viendo con tus ojos físicos, pero el Señor está trabajando. Vive Cristo, aleluya. Vive el Señor. Muchas veces esperamos que las vidas salgan brincando llenos del Espíritu Santo, o esperamos que las vidas salgan sanas. Vive el Señor Jesús, aleluya. Sí, hermanos, eso es bueno cuando lo vemos y es maravilloso ver cuando Dios lo hace de esa forma, pero Dios no trabaja de la misma forma todo el tiempo. El Señor trabaja diferente con cada persona y a nosotros solamente nos toca llevar la palabra. A nosotros solamente nos toca hacer la obra de Dios. A nosotros solamente nos toca obedecerle a Él y Él hará como Él quiera, no como nosotros queramos. Vive el Señor Jesús. Aquí Moisés le decía al Señor, vive Cristo, aleluya. Todos conocemos que Moisés le puso muchas excusas al Señor. Y el Señor, en su misericordia, le dio a Aarón para que lo ayudara a hablar. El Señor le demostró su poder, haciendo que la vara se convirtiera en culebra, vive el Señor. Dios en todo momento le dejó ver a Moisés que él iba a estar con él. Vive Cristo, aleluya. Y de esa forma Moisés se pudo poner en pie y pudo obedecer al Señor y hacer la obra que Dios tenía para él, vive el Señor Jesús, aleluya. Santo el Señor Jesús. Moisés aprendió a ser obediente. Vive el Señor Jesús. De la misma forma, nosotros podemos aprender a ser obediente a Dios, a obedecerle, a amarlo, a glorificarle en todo lo que hagamos, a hacer una alabanza para el Señor las 24 horas del día, los 7 días a las semanas. Vive el Señor Jesús. A ser de testimonio a donde quiera que vayamos. Vive el Señor. Muchas veces decimos, yo no sé dar testimonio, pero hermano, con solamente contar lo que Dios ha hecho en tu vida, si tú te verdaderamente estás agradecido de lo que Dios ha hecho contigo, nada más con tu decir lo que Dios ha hecho contigo, ya estás dando testimonio. Nada más con tu aprender a obedecerle al Señor y someterte, tu vida va a ser de testimonio frente a los demás. Muchas veces no vas a tener ni que hablar, porque cuando tú te aprendes a someter al Señor y te consagras a Dios, en tu vida se ve el reflejo del Espíritu Santo. Porque aquí el que hace es el Espíritu Santo y no nosotros, hermano. Vive el Señor Jesús, aleluya. Si el Señor te llama a predicar en la iglesia, vive el Señor. Muchas veces el Señor se mueve en el silbo apacible, vive Cristo, aleluya. No siempre el Señor hace su manifestación del Espíritu Santo en medio del culto, vive Cristo, aleluya. Pero sabemos que cuando Dios trae su palabra, si la palabra viene del cielo, esa palabra tala profundo en los corazones. Y el Señor allí en el corazón es que está trabajando. A ti solamente te toca sembrar la buena semilla. Muchas veces le hablamos a las vidas y queremos que las vidas se conviertan inmediatamente. No siempre es así. La semilla no crece de un día para otro, vive Cristo, aleluya. Santo el Señor, a ti te toca sembrar esa semilla y el Señor a su tiempo va a dar el crecimiento. Pero tú siembra, prepara el camino para sembrar esa semilla. Los surcos deben estar preparados y tú debes colocar esa semilla para que el Señor dé el crecimiento. A ti te toca regarla con agüita, a ti te toca darle alimento para que esa vida crezca, vive el Señor, para que el Señor pueda darle el crecimiento. Pero no podemos pretender dar el crecimiento nosotros, porque esa no es nuestra labor. El Señor nos llamó a sembrar su palabra. El Señor nos llamó a hacer su obra. Y Dios te va a ir diciendo, el Espíritu Santo de Dios te va a ir guiando hacia lo que tú tienes que hacer. Vive Cristo, aleluya. No te frustres, no te detengas en el camino. El Señor te va a guiar. Vive Cristo, aleluya. No le pongas excusas a Dios, no te enojes con Él, sino que aprende a serle obediente y levántate para la gloria de su nombre. Vive Cristo, aleluya. Deuteronomios 31:8, vive Cristo. Vamos a buscar en la palabra el libro de Deuteronomios. Capítulo 1, el versículo 8, vive Cristo. 31:8, perdón. Te alabamos y te adoramos, Señor Jesús. 31:8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, vive el Señor. Como te estaba diciendo, hermano, muchas veces lo que detiene al pueblo es el miedo. Pero aquí Jehová te dice que Él va delante de ti, que va a estar contigo, que no te va a dejar ni te va a desamparar. Que no temas, no dejes que el enemigo te intimide, vive el Señor Jesús. Aleluya. No permitas que el enemigo detenga tus pasos, vive el Señor Jesús. Alabanza al Señor. Sino que levántate para hacer la obra del Señor. Aleluya. Cobra ánimo hoy y decídete para hacer la obra del Señor. Basta ya de ponerle excusas al Señor, basta ya de poner peros, vive Cristo, aleluya. Es tiempo de que el pueblo hable porque la venida del Señor está próxima a suceder. Cristo viene por su pueblo, por una iglesia limpia, vive el Señor Jesús. Y vemos como el mundo corre detrás de los paganismos, vive Cristo. Vemos como el mundo sigue en la idolatría, vemos como el mundo sigue en el pecado, vemos como el mundo sigue celebrando paganismos, vive el Señor. Santo el Señor Jesús, pero usted levántese para hacer la obra de Dios. No importa lo que usted vea con sus ojos físicos, siempre créale a Dios. Éxodo 19:5 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, vive el Señor Jesús. Cuando aprendemos a obedecerle al Señor, mire, nosotros nos convertimos en especial tesoro del Señor. Usted tiene que aprender a apreciar lo mucho que el Señor nos ama. Vive Cristo, aleluya. El Señor nos ama de una manera que no podemos explicar. Vive el Señor Jesús. El Señor, el amor del Señor hacia nosotros es incomparable, inexplicable. Es demasiado grande su amor, bendecido sea el Señor Jesús. Así que aprendamos a obedecerle. Vamos a darle nuestro oído, nuestra vida, nuestro corazón. Y vamos a aprender a seguir al Señor. Vive Jesús, aleluya. Él quiere que nosotros le oigamos y lo obedezcamos y que guardemos su pacto. Que nosotros vivamos para Él, vive el Señor Jesús. Que llevemos su palabra. A eso hemos sido llamados, hermanos preciosos. A eso hemos sido llamados. A hacer la voluntad del Señor. Vive Cristo, aleluya. Poderoso es el Rey. Vamos a buscar en Josué 1:3, vive Cristo. Te adoramos, Señor, y con esto terminamos en esta preciosa noche. Vive el Señor Jesús. Te alabamos y te adoramos, Maestro. Josué 1:3. Vive Cristo. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Vive el Señor Jesús. Hermano, usted tiene que tener la certeza de que si Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar. Que si Dios le dice, yo te voy a dar esto, es suyo. Que si Dios le ha hecho promesas, Dios ha de cumplir. Dios es un Dios veraz. Dios siempre cumple sus promesas. Y todo lo que pisare la planta de vuestros pies será suyo. Vive el Señor Jesús. Si usted va y proclama, vive el Señor Jesús, que las vidas van a ser para Cristo, el Espíritu Santo de Dios lo va a hacer. Pero usted tiene que interceder, usted tiene que clamar, usted tiene que consagrarse, usted tiene que llevar la palabra, usted tiene que hacer su parte. Vive el Señor Jesús, aleluya. Porque el Señor quiere hacerle partícipe de su reino. Vive Cristo, aleluya. Y si usted no está dispuesto a hacer la parte que le toca, vive el Señor Jesús, no va a poder ser partícipe de las bendiciones del Señor. Vive Cristo, aleluya. Y el Señor quiere bendecirlo, el Señor quiere usarle. Es tan lindo cuando podemos sentir en nuestra vida que el Señor nos usa como sus instrumentos. Cuando hacemos la obra del Señor, cuando hacemos su voluntad y llevamos la palabra, o hacemos lo que Dios nos pidió que hiciera, es una sensación de satisfacción tan hermosa la que sentimos. Es un gozo inexplicable, es un gozo tan maravilloso sentir que estamos en la voluntad del Señor, porque podemos sentir como Él nos acaricia y nos dice, lo hiciste bien y qué bueno, y nos gozamos con nuestro Salvador cuando vemos que las almas son ministradas por su Espíritu Santo, cuando vemos que las almas crecen, cuando vemos que las vidas son libres, cuando vemos que las vidas comienzan a caminar en el Señor. Eso es hermoso, es maravilloso. Yo no puedo comparar ese gozo, esa presencia de Dios tan preciosa con nada de lo que yo haya experimentado en el mundo. Vive Cristo, aleluya. Yo vivo agradecida del Señor, porque es que el Señor es tan bueno, porque es que el Señor es maravilloso, porque Dios hace cosas tan hermosas y cosas que tú no te esperas y Dios las hace. Vive Cristo, aleluya. Y el Señor siempre nos sorprende, pero a medida que obedecemos, vive Cristo, aleluya, vemos como el Espíritu Santo va actuando y va obrando y nos maravillamos en los caminos del Señor. Y el Señor quiere bendecirle. El Señor quiere levantarle. Es a ti a quien Dios envía. No sigas poniendo excusas, no te enojes. Levántate, sé valiente, fuérzate, vence. Y el Señor va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga. Están escuchando el programa Enderezando Nuestras Sendas. En estos momentos vamos a estar orando por los que quieren a Cristo y los que tengan alguna necesidad, también vamos a estar orando por ellos. Gloria a Jesús. Hermanos, qué lindo es el Señor. Si en esta noche tú quieres aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, te hacemos la invitación. Vive Cristo, aleluya. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y exclusivo Salvador. Reconozco que he llevado una vida sin ti y quiero aceptarte, Dios. Quiero que tú seas el dueño y Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, Dios, todos mis pecados. Yo quiero pertenecer a tu reino. Si has hecho esta oración, te recibimos con mucho gozo en el reino de los cielos, vive el Señor. Sabemos que Dios quiere hacer grandes cosas contigo también. Cuando recibimos al Señor, el Señor nos ministra, el Señor nos levanta, el Señor nos dirige. Deja que el Señor te dirija, que el Señor te lleve a una iglesia en la que tú puedas crecer y puedas ser ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Cristo viene pronto y viene por una iglesia que viva en santidad. Amados oyentes, amados hermanos, en estos momentos vamos a orar por todos aquellos que tengan necesidad, por los que estén enfermos, por los que tengan alguna pesadumbre en su corazón, algún problema que estén pasando, heridas que no han podido aún perdonar, aquellos hermanos que estén pasando por cualquier necesidad, por cualquier angustia, ponga su mano sobre la radio, sobre su computadora, vive el Señor Jesús, que vamos a estar orando por usted en estos momentos. Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te presento los oyentes, Dios. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus corazones, Señor. Yo te pido, Padre amado, que seas tú obrando, Dios mío, en cada uno de ellos. Que seas tú ministrando profundamente a sus corazones. Que seas tú, Dios mío, Padre amado, cubriendo la necesidad. Sana, Padre. Hay muchos de ellos que están pasando por procesos de enfermedad. Hay muchos de ellos, Dios mío, que están en angustia y en problemas. Hay muchos de ellos, Dios mío, que están en tristeza y que la depresión ha querido tocar su puerta. Hay muchos de ellos, Dios mío, Padre amado, que están en angustia. Dios de poder y Dios de misericordia, ayuda a aquellos que aún no han podido perdonar, Señor. Te suplicamos, Padre amado, que seas tú cubriendo cada necesidad. Dios, aquí tú eres quien hace. Dios, a ti nos aferramos y en ti confiamos. Nos aferramos a tus promesas. Creemos, Dios mío, que tú eres nuestro sanador. Padre, que tú en la cruz del Calvario, Dios mío, llevaste toda herida. Crucificaste, Dios, toda enfermedad. Padre amado, por tus llagas hemos sido curados, Señor. De esa forma, Dios mío, te creemos, Padre amado, y sabemos que tú lo hace, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos, Padre amado, que tú seas obrando en cada uno de nuestros oyentes, Dios, para sanidad, para salud, para paz, señores. Oh, Dios mío, aleluya, para que tú seas supliendo cada necesidad, señores, y seas alentándole en medio, Dios mío, de sus problemas, en medio de su angustia, en medio, Dios mío, de su prueba. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, creyendo, Padre, que tú siempre haces más de lo que te pedimos, Dios. En tus manos lo dejamos. Amén, Señor, amén. Has escuchado el programa Enderezando Nuestra Senda, que se transmite todos los jueves a las 9 de la noche y se repite los viernes a las 7 de la noche. Manténgase en sintonía, que a continuación viene más música. Dios le bendiga. Dios le bendiga.